12 y 8 minutos, esta sintonía ya saben que nos trae cada jueves de forma semanal nuestro espacio Cosa de Todos, tal y como les habíamos avanzado en el arranque de la mañana. Hoy en concreto, dentro de esa ronda de intervenciones, dentro de esos turnos, participación para el equipo municipal de gobierno, y en concreto nos acompaña ya al otro lado del hilo telefónico la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a quedarnos, como decimos, durante todo este próximo tiempo con la dinámica de este espacio, en el que fundamentalmente, como conocerán, bueno, pues se trata de poner en contacto a nuestros oyentes, a la ciudadanía, con los diferentes responsables políticos que nos van acompañando. Así que ya tienen a su disposición los teléfonos de la radio, correo electrónico, las distintas formas, ya saben, de contactar, entre otras también vía WhatsApp, a través del 607-48-87-75. De hecho, ya tenemos algunas cuestiones por aquí para plantear a la alcaldesa de Ubrique durante los próximos minutos, y les insistimos, como siempre, a que, por favor, esas cuestiones, esas sugerencias, las hagan lo antes posible para que calculemos el tiempo más o menos y dejemos bueno, en la parte final tiempo suficiente como para abordar toda esa serie de cuestiones. Dentro de la dinámica de Cosa de Todos, enseguida iremos con esas preguntas. Antes nos quedamos con el repaso a distintas novedades. Vamos a ir con diferentes cuestiones dentro de lo que es la gestión municipal. Y si te parece, Isabel, para arrancar, como no, bueno, pues adentrarnos de forma introductoria en la propia situación actual, ¿no? A día de hoy, a día de este 15 de octubre, dentro de lo que es la pandemia de la COVID, ¿cuál es la situación actual del municipio? No sé si hay alguna novedad que apuntar. Pues la verdad, Juan Carlos, que de momento novedades reseñables no las hay. Bueno, decirle a los oyentes también de Radio Ubrique, como estamos tan sensibles, ¿no?, con estos momentos, que notarán por el tono de mi voz que tengo un resfriado. No es nada más complicado que eso. Y bueno, para que también no se preocupen, que muchas veces estamos ahora expuestas a los resfriados y a los catarros comunes también a pensar, ¿no? Es lo que toca en esta fecha, de hecho. Exactamente, es lo que toca, y yo, como bien saben, este programa lo he hecho en muchas ocasiones con esta voz y también con, bueno, pues con los resfriados que en este tiempo llegan, y bueno, pero que estoy bien, que no se trata de otra cuestión, ni el COVID-19 ni nada parecido. Así que para que no los oyentes que nos estén escuchando, la distorsión de la voz no les preocupe, ¿vale? Y en ese sentido, pues también yo creo que lo destacado en nuestra localidad es que hemos ido rebajando lo que es la tasa, y que a esta manera seguimos a expensa de la actualización de los días de hoy, del día de hoy, pero la tenemos por debajo la tenemos en 102 la tasa, cuando sabemos que estamos hablando, que ya incluso se han sacado instrucciones, ¿no?, para cuando se supere la tasa de los 500, que en la comarca había determinados puntos candentes, preocupando, porque también al ser municipios pequeños, pues esa tasa se incrementa con facilidad. Y en Ubrique, pues bueno, estamos en esos 102 frente a los 500, digamos, de ya restricciones a la movilidad, en fin, de otro contexto más preocupante, y vamos manteniendo el tipo. En esto significa que tengo que felicitar, ¿no?, a los ubriqueños y ubriqueñas por cómo estamos haciéndolo, el que no nos relajemos, el que sigamos tensionándonos ante esta situación, en la que desde luego estamos todos los días viendo, ¿no?, y percibiendo esa información y esas noticias de que está llegando un momento crítico en toda esta pandemia. Ya se están evaluando datos por encima incluso de lo que fue el estado de alarma, y que eso significa, pues, que en Ubrique tenemos que seguir esforzándonos, ¿no?, por seguir cumpliendo esos tres ítems fundamentales, que son los que las autoridades sanitarias nos recomiendan una y otra vez, que es el distanciamiento social, que es el lavado de mano y la mascarilla, ¿no? Yo creo que esas tres cuestiones, todas las personas somos conscientes de que es lo que tenemos que hacer, intentar de evitar aglomeraciones y siempre con medios de protección. Y bueno, yo creo que en estos momentos Ubrique, pues, está afrontando, ¿no?, esta dificultad como podemos, y reseñable en cuanto a la

el freno, ¿no?, más inmediato que en toda pandemia, y especialmente la salud pública, la respuesta inmediata es una de las cuestiones fundamentales para poder ir frenando esos posibles contagios. Así que darle también el ánimo a todos los alumnos y alumnas, los docentes, y especialmente también a sus padres y familia, y que bueno, yo creo que está todo bien organizado y que se trata de seguir manteniendo, ¿no?, esas normas con estricto cumplimiento, y eso es la garantía de que podamos seguir pues hacia adelante y en una actividad, en un servicio fundamental como la educación. La presencialidad demuestra, ¿no?, que es la mejor manera hoy día, no solo de la adquisición del conocimiento, sino también de la socialización, perdón, que también ofrecen, ¿no?, los centros educativos, los espacios compartidos, ahora con menos relaciones entre uno y otro, pero en este extraño curso escolar, pues como estamos viviendo esta situación, ¿no?, de manera clara en todos los servicios, que están suponiendo hacerlo de una manera muy diferente a la que teníamos acostumbrada. Pero bueno, hay que abordarlo como un año anómalo, como un curso diferente, y esperar que todo se vaya frenando, que llegue pronto la solución real a esta pandemia, como es la vacuna, y que podamos dentro de un tiempo razonable ir haciendo nuestra vida y bueno, y la prestación de los servicios públicos se desarrollen como lo hemos entendido siempre. Dentro de esta situación actual hemos hablado de la ciudadanía, del ámbito educativo. Si hablemos del marco estrictamente sanitario, supongo, ¿no?, que en contacto con el centro de salud, de hecho, bueno, pues además existe esa colaboración del municipio a través de la policía local con el seguimiento de los casos, ¿no? Pues la verdad es que con salud estamos intentando de estrechar lazos. Es verdad que en los municipios, en los pueblos, el canal directo, ¿no?, que supone el poder hablar y despachar y atender y compartir inquietudes con el centro de salud, pues es una ventaja que seguramente se tengan frente a otros municipios mayores, pero en eso es verdad que en Ubrique, conforme la delegación de salud va comunicando, ¿no?, a los ayuntamientos determinadas necesidades o líneas colaborativas, el ayuntamiento está volcado en responder esas necesidades, y lo que hacemos inmediatamente pues ponernos en contacto con la dirección del centro de salud para ir viendo qué es lo que necesitan por parte municipal, y así hemos ido encajando todas estas cuestiones, Juan Carlos, desde la ubicación de ese punto, ¿no?, de AutoCovid, como estábamos comentando, a lo que ha sido también la determinación de un nuevo espacio o lugar para la ubicación del autobús que viene para la mamografía, con también, como sabemos, se acerca la fecha de la conmemoración del Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama, y este autobús pues en este año no va a estar en el Francisco Fatou, como normalmente veníamos ofreciendo ese espacio a salud para la ubicación, sino que lo vamos a hacer en el pabellón. Vamos a ponerlo en aquella zona, pues por lo mismo, ¿no?, porque hay también una norma generalizada, que es evitar las aglomeraciones, y por tanto, mientras que tú tienes en un mismo lugar distintos servicios, pues intentar de alejarlo de ese centro para que la dispersión sea mayor y por tanto sea el menor número de personas las que se concentren en un espacio coincidente, ¿no? Uh-huh. Y así lo hemos determinado. También la delegada de salud nos solicitaba a los ayuntamientos pues espacios municipales para todo lo que es la campaña de vacunación contra la gripe, que sabéis que ya ha comenzado también por parte de salud, y bueno, y ahí de momento en contacto con, como estaba diciendo, con el centro de salud, no han visto oportuno ahora mismo la necesidad de acudir a ningún espacio municipal, pero en cualquier momento, si hiciera falta, desde luego este ayuntamiento pues estará de nuevo en colaboración con nuestro sanitario, con la dirección del centro, para ver qué lugar pudiera facilitar esa tarea, ¿no? Y recordamos, por tanto, también a nuestros mayores, a los ubriqueños y ubriqueñas, que entren también en las redes, que nos informemos de esa campaña de vacunación, y que las personas de riesgo, que también hay un perfil exhaustivo, ¿no?, de las personas que es recomendable que se pongan esta vacuna, pues que así lo hagan, que lo soliciten, y bueno, intentemos de evitar, ¿no?, que en este periodo, como estábamos comentando al inicio del programa, pues se va a conjugar lo que son gripes, catarros comunes con la COVID-19, y lo importante es que las personas más sensibles y más expuestas pues lo hagan en las mejores condiciones saludables, físicas, y eso significa esta campaña de vacunación, que recordamos también que todos pues acudan, ¿no?, e intenten de cuidar a esas personas que son bueno, pues más está en una situación más complicada o más delicada. Sobre la... Luego, sí, sí. Bueno, ya por lo que tú decías, luego es verdad que la policía local, yo creo que hay que volver, y además hace poquito celebrábamos su patrón, ¿no?, esos ángeles custodios. Creo que hay que hacer de nuevo una valoración en positivo de la policía local. Eso no significa que no se tengan, digamos, todavía déficit y objetivos, ¿no?, que cumplir, pero que con los recursos materiales y humanos que compone la plantilla de la policía local, la jefatura está haciendo toda la organización posible para atender a todas esas normas de las autoridades sanitarias que van complementando lo que es la actividad normal de la policía local. Es cierto que ahí los ayuntamientos seguimos pidiendo ayuda y colaboración también a nuestra administración autonómica, la Junta de Andalucía, porque esos refuerzos de personal específico para el control de estas situaciones es necesario. Y en esa tarea, como tú bien decías, se incorporaba, ¿no?, la de esos listados de seguimiento para las personas que tienen que estar en cuarentena. Y recordemos que estar en cuarentena no significa que sea un listado de personas confirmadas de la COVID-19, sino que son personas que tienen que estar en aislamiento mientras que se realice la PCR. Es decir, tenemos la policía, ¿no?, el ayuntamiento tiene el listado de esas personas que tienen que estar en su domicilio a expensas, uno, de superar la COVID-19, otro, a expensas de la confirmación a través de PCR, es decir, la tienen o no. Y bueno, es verdad que esta situación genera bastante estrés y tensión a las familias, a las personas que les afecta, y en eso también quisiera darle nuestro ánimo, porque sabemos muchas veces que a la espera, ¿no?, de que te hagan una PCR de un par de días no supone un mundo, porque está uno en casa, digamos, de manera voluntaria y preventiva, y faltando al trabajo en el mejor de los casos, ¿no?, en aquellas personas que tengan la suerte de tenerlo, y llega a ser exasperante. Pero bueno, hay también de nuevo mandar un mensaje de ánimo también y de paciencia, ¿no? Yo sé que aquí en Ubrique los sanitarios y los responsables, ¿no?, de toda la coordinación de la COVID-19 están volcados por dar la respuesta más inmediata posible. Ahí es cierto que el ayuntamiento va a seguir también pidiéndole a la Junta de Andalucía, a la Consejería de Salud, que hay que reforzar la atención primaria, porque se tiene que seguir atendiendo la COVID-19, pero se tiene que seguir atendiendo también todas esas patologías que nada tienen que ver con esta situación extraordinaria y que necesitan, ¿no?, de respuestas diagnósticas, de medicamentos que no pueden quedarse muy atrás porque pueden tener luego consecuencias graves en esos pacientes, y esa parte sí nos preocupa al ayuntamiento, y sabemos que eso tiene que ser a través de la apuesta de la Consejería de Salud, que es la que determina cómo se prestan esos servicios de la atención primaria en los centros de salud de Andalucía, y que, bueno, y que poco a poco pues vayan reforzando, ¿no? Entendemos que con mayor personal para la ampliación de horarios, para que las personas y los usuarios puedan entrar también en nuestro espacio de atención, y también hay que darle una vuelta a Salud Responde, porque es cierto que llega a ser frustrante también el tiempo de espera que se tiene y los días que tienes que estar llamando continuamente para obtener una cita médica. Pero insisto, esos son ahora mismo retos fundamentales que la Consejería de Salud tiene que abordar, y que nosotros vamos a seguir solicitando y vamos a ponernos a su disposición, como no puede ser de otra manera, para lo que esté en nuestra mano, y recordarle a la gente, pues bueno, que los sanitarios de Ubrique, todo el personal, está volcado, ¿no?, en atender dentro de sus posibilidades a los distintos usuarios, ya tanto, como decíamos, con patología, digamos, al margen de la COVID-19, y aquellos que tienen que ser tratados en esta pandemia mundial. Y el listado ese que se tiene de seguimiento, es verdad que hay que pulirlo. Yo se lo estuve comentando por teléfono a la delegada. Llegan, digamos, tardíos, porque ocurre que muchas veces tienes que hacerle seguimiento a personas. En el día de hoy llega el listado y bueno, ya está terminando la cuarentena, pero bueno, eso son cuestiones que se tienen que ir puliendo. Entiendo que, como todos los sistemas de comunicación y control por parte de los servicios públicos, pues se tienen que ir trillando, trabajando, y bueno, nosotros lo que vamos a hacer es Ubrique, pues transmitir esos puntos de mejora que vemos necesarios para que la delegada, en este caso de salud, pueda tomar las mejores decisiones en de reforzar, como estamos diciendo, la atención, ¿no?, de nuestra gente, de los pacientes y de los potenciales. Vamos a quedarnos en los próximos minutos conectando, ¿no?, con lo que es la situación que estamos abordando de la pandemia en nuestra localidad, lo que es la nueva normalidad, ¿no?, para los servicios relacionados con el ayuntamiento, los servicios municipales, entre ellos, antes de pasar, por ejemplo, a la ludoteca, piscina cubierta, etcétera, por proximidad de fechas, de lo que sí. es el día de los difuntos, ¿no?, y de Todos los Santos. Bueno, si te parece, hacemos la precisión sobre el cementerio municipal, ¿no? Porque sí, ya habéis avanzado el horario especial de apertura, además, ¿no? Así es. Bueno, ahora si quieres detallamos el uh-huh. horario, pero es verdad que ya incluso este martes 13 salía en Boja una orden de la Junta de Andalucía para hacer las recomendaciones a los distintos ayuntamientos y municipios con respecto al día de los difuntos, el de Todos los Santos, y poder tomar medidas. No sabemos que son días de, digamos, de memoria, de asistir, ¿no?, al cementerio, en recuerdo, además en compañía de familiares, y bueno, eso es un día que suele estar bastante personas con un bueno, una actividad continua en el cementerio municipal. Nosotros lo que hemos hecho es ampliar en horario de tarde, que como saben actualmente el cementerio se abre de mañana siguiendo las instrucciones que nos da la Junta de Andalucía en los distintos servicios públicos y en este caso en el cementerio, y lo que vamos a hacer con vista al día 1, pues ampliar la semana anterior pues en el horario de tarde para que, bueno, pues, también sabemos que las labores de limpieza, ¿no?, de mantenimiento, el digamos el detalle floral de nuestros familiares que ya no están con nosotros, pues la gente va al cementerio pues a preparar pues todo el entorno, ¿no?, de uh-huh. recuerdo que se hace especialmente en esa fecha, y nosotros lo que hemos hecho es ampliar el horario, y luego lo que vamos a hacer es también controlar tanto lo que es el aforo. Estamos ya diseñando el sistema por el que seguramente demos una serie de números, ¿no?, en las horas para que dentro del cementerio esté el aforo general que podemos tener, y luego también el circuito interior, porque claro, no solo ahora mismo es verdad que no que tú dices, bueno, pues entran las personas que el aforo permite, pero luego se concentran en una misma calle, ¿no? Entonces hay que estar controlando también los aforos por calles, por zonas, y va a haber todo un circuito interior, ¿no?, de que la gente va a poder seguir para las entradas y salidas según el destino de las distintas calles a las que vayan. Y bueno, y ya lo tenemos prácticamente diseñado, todas estas cuestiones para que la seguridad, ¿no?, y la protección de las personas y familiares que vayan estos días al cementerio pues puedan hacerlo con garantía, y donde también pediríamos a la ciudadanía su siempre imprescindible, ¿no?, y resaltable colaboración. Y bueno, si hubiera, son cuestiones que es verdad que es la primera vez que se va a producir algo cerebral, ¿no?, el Día de los Difuntos en esta situación, y bueno, puede ser que alguna cosa no encaje. Yo siempre intento uno de ir por delante de las posibles incidencias que se pudieran producir. Creo que lo vamos a tener todo relativamente controlado, pero no quita que haya algún caso puntual en el que no hayamos tenido en cuenta o se nos escape cualquier cuestión, y en eso sí pediría a la gente, como siempre, su comprensión y también la paciencia, ¿no?, aparte de ponernos en conocimiento para mejorarlo y subsanarlo, pero que también estemos, porque es cierto que yo creo que en estos tiempos de tensión, ¿no?, de que estamos con los nervios a flor de piel, tenemos también que rebajar ese ánimo, ¿no?, para afrontar estas situaciones de una manera más llevadera, si cabe, ¿no? Así que queda claro, parece que había alguna duda en la calle, en general, lo trasladaba incluso a alguna floristería de Ubrique, que parece que había alguna duda sobre si se iba a poder abrir el cementerio para de cara a estas festividades. Bueno, pues efectivamente, y de hecho el horario ya se ha anticipado, ¿no?, desde el 19 al 31 de octubre de 8 a 1 y de 3 a 6 de la tarde, el 1 de noviembre con ese horario ininterrumpido de 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, y el 2 de 8 a 1 y de 3 a 6, sí que se confirma que se va a poder acudir, aunque evidentemente con ese protocolo de medidas de seguridad. Así es, Juan Carlos, ya nosotros lo queríamos tener desde este lunes próximo porque sabemos que es el tiempo también habitual en el que se va intensificando la presencia de personas en el cementerio y, como tú bien decías, nosotros hemos apostado por la ampliación de horario y por la información, ¿no?, del circuito interior y luego también el control del aforo del número de personas que pueden estar en el cementerio. Así que espero que todo vaya bien y no hay ninguna duda, como tú bien decías, en esos horarios de mañana y tarde, el día 1, desde luego con horario ininterrumpido e intensivo y que, bueno, podamos, aún estando en estos momentos difíciles también y más los que hayan perdido, ¿no?, recientemente a sus familiares, con todas las restricciones en los velatorios, con todo lo que supone, ¿no?, de dureza añadida a no poder tener una despedida con toda tu familia a esa persona, y lo que queríamos intentar es organizarlo de manera que estas medidas de seguridad, ¿no?, de protección, pues permitan a que nuestra gente pueda ir. Sabemos que es un día que está muy presente en muchas familias y que esa memoria y recuerdo tiene que tener también, ¿no?, presencia para, bueno, también por salud mental y emocional. Todos sabemos que las pérdidas personales, pues también, aparte de su duelo, pues tenemos también nuestras costumbres y hábitos, ¿no?, para sobrellevarlas, y ese día tenía que permitirse que la gente fuera al cementerio, y lo vamos a hacer desde el lunes, como tú bien has referendado, con los horarios, que le vamos a dar la publicidad también oportuna y bueno, y no se va a tener ningún problema, salvo que haya horas puntas en las que a lo mejor acuda más gente de la que pueda entrar, pero se estará informando continuamente a la entrada, más o menos del tiempo de espera que se pueda tratar y bueno, ahí esperemos que vaya todo bien, ¿no? Antes de pasar a otra serie de cuestiones, por finalizar un poco, ¿no?, este repaso a la situación de la pandemia, las derivaciones, ¿no?, las consecuencias, por ejemplo, en lo que son los servicios municipales, cómo se está desarrollando esa nueva normalidad de la que hablamos en dependencias municipales, como pueden ser el propio ayuntamiento, la Escuela Municipal de Música, la ludoteca, ¿no?, la piscina cubierta. Pues la verdad es que, bueno, dentro de toda esta nueva normalidad, Juan Carlos, para los servicios municipales y desde el punto de vista de la gestión, ¿no?, de los mismos, está siendo todo un reto, es decir, nos está suponiendo al ayuntamiento y por tanto al municipio de Ubrique un esfuerzo considerable, normalmente en incremento, ¿no?, de recursos económicos, porque o necesita esos medios, ¿no?, higiénicos, sanitarios, de protección, en muchas ocasiones pues el refuerzo de personal para las tareas de desinfección. Entonces, como digo, para los ayuntamientos está suponiendo todo un reto que a través de nuestro servicio de riesgo, de prevención de riesgos laborales, pues vamos atendiendo cada uno de los casos y de los servicios en concreto, pero que también tiene una incidencia en la ciudadanía. Es decir, los servicios no se prestan solo desde el que los gestiona, ¿no?, sino que lo hacemos de una manera que sea cercana y accesible a nuestra ciudadanía, a nuestra gente, que es a quienes nos debemos. Entonces, es verdad que en eso estamos todavía habituándonos, ¿no?, un poco en el nuevo esquema de relación y que se tiene que hacer a través de en el ayuntamiento. Pues, como sabemos, tenemos que pedir cita previa, tenemos la atención telefónica por encima de la presencial, pero cuando presencialmente se tiene que atender a cualquier usuario, a cualquier persona, pues se hace también con todas esas medidas que estamos comentando de seguridad. Pero es cierto que no es como antes. Tú antes tenías cualquier cuestión que arreglar en el ayuntamiento, que tramitar, pues tú ibas al ayuntamiento y punto, no necesitabas más. Ahora recordemos que es verdad que está la entrada controlada, además también tenemos ahí a nuestra policía local que está colaborando en ese sentido para informar a la gente que va llegando pues cómo tiene que hacerlo, y claro, eso supone también que la gente tenga que esperar a lo mejor a la entrada del ayuntamiento en la plaza, bueno, pues esperar ese turno que le llegue, que ahora con el tiempo que no hay lluvia, pues bueno, se puede hacer de una manera relativamente cómoda, más por decirle algo, es que no sé ni qué término utilizar, pero bueno, por lo menos te permite estar. La lluvia sí que nos preocupa algo más, que se tengan que estar en espacio abierto con lloviendo a la espera de poder entrar, pero bueno, ahí estamos analizando si hubiera alguna oportunidad, ¿no?, de evitar esa incidencia, ¿no?, debida sobre todo al tiempo, pero va a ser complicado. Y el resto del servicio, como tú bien decías, hemos puesto ya también la Escuela Municipal de música ha empezado su actividad, también con todas las medidas de protección en planes, en función de esos planes que estamos hablando, ¿no? De cada uno de los servicios, con toda normalidad. La ludoteca también, es verdad que la ludoteca en el turno de 3 añitos hemos tenido una bajada de demanda, la mayoría de las familias, y todo lo estamos haciendo, ¿no? Estamos intentando de evitar el mayor tiempo posible de nuestros menores, en este caso, en el exterior y con distintos grupos de relaciones sociales, y hemos tenido una bajada de usuarios de los 3 años, pero lo que hemos hecho es duplicar la de los 4 a 5, que teníamos a gente en lista de espera, y bueno, ya ha empezado también con normalidad. Igual nos está ocurriendo con los servicios o con las actividades deportivas en el Patronato Municipal de Deportes, donde hay actividades que ya hay listas de espera y que estamos analizando para ver si pudiéramos hacer algún tipo de respuesta a esas demandas, y recordarles que bueno, en este caso la actividad deportiva lo que sí se ha hecho es una, digamos, un ejercicio de responsabilidad por evitar o controlar lo máximo posible, que ha sido quitar aquellas actividades que están, la práctica deportiva están relacionadas con el grupo de personas, ¿no? Y bueno, estamos viendo en ese aspecto como pudiera ser el fútbol, otra, digamos, línea de actuación por parte del patronato y del ayuntamiento, y si no salen las cosas bien, pues a lo mejor dentro de poco pues podemos estar anunciando una actividad deportiva en relación al fútbol y segura, ¿no? Que es lo que tenemos que tener en mente. En ese sentido también, Juan Carlos, pues este martes pasado también ya la Federación de Fútbol había solicitado al ayuntamiento un espacio para realizar también los PCR a los equipos federados. Se han hecho tanto aquí a la Unión Deportiva como también a otros grupos de otros pueblos de la comarca en las pistas de atletismo. Se hizo todo con normalidad. Y bueno, lo que ya en otros programas me preguntaban, ¿no? El agravio comparativo, pero yo, como digo, cada uno toma las decisiones en función de su ámbito y también de la normativa a la que se debe, y la Federación Andaluza de Fútbol y la Junta de Andalucía pues habían llegado a un acuerdo en cuanto a esos equipos federados, de cómo desarrollar esa práctica, en este caso del fútbol, y el ayuntamiento en esa actividad de promoción del deporte y en concreto del fútbol en menores y escolares, pues queremos hacerlo en caso de que consigamos, como digo, organizarlo de otra manera diferente. Queremos hacerlo con seguridad y siempre mirando lo que es nuestro punto de partida, que es respetar los grupos de convivencia que se han establecido en los centros educativos. Creo que el ayuntamiento, todas las actividades para menores, tienen que tener muy en cuenta esos grupos que han diseñado los distintos centros educativos para lo que comentábamos, para que, llegado el momento, de cualquier persona que pueda dar una PCR positiva, pues el control del entorno y de todo el grupo de personas de contacto estrecho pues puede hacerlo más fácil y menor posible, ¿no? Nos vamos con otra serie de cuestiones, echando la vista atrás. Vamos a referirnos, si te parece, a diversos encuentros que se han mantenido con responsables de otras administraciones. Por ejemplo, visita de la que informamos el pasado 8 de octubre, la pasada semana, de la delegada del Gobierno en Andalucía, de Sandra García. Pues sí, Juan Carlos, la verdad es que teníamos ahí pendiente la visita de la delegada, que ya en septiembre quería venir a nuestra localidad después de que le solicitáramos su visita, y estuvimos esperando porque hay que reconocer, ¿no?, que lo que es el sector de la piel está moviéndose para poder ir sentándose con las distintas administraciones, la continuidad de un diálogo abierto, ¿no?, con las distintas instituciones, para ir viendo las demandas que ahora mismo el sector también tiene sobre la mesa, unas demandas que más que nunca deben de ir trabajándose por la situación de dificultad económica en la que estamos en este contexto, ¿no?, de pandemia, y bueno, estuvimos, como es lógico, a expensa de que la consejera de empleo viniera a Ubrique, que también tuvo que anular la visita que tenía antes de la declaración del estado de alarma, y retomaba ese compromiso de venir a Ubrique, y que hay que agradecerle el gesto porque también venía accidentada, ¿no?, con un brazo, y no fue impedimento para venir a Ubrique, como había quedado con el ayuntamiento, que también lo visitó para presentar el plan aire que estamos llevando a cabo, que es el Plan Extraordinario de Empleo de la Junta de Andalucía, y también esa visita y esa reunión de trabajo con el sector de la piel, especialmente enfocado a todo lo que son incentivos, ¿no?, de la actividad marroquinera, y la otra parte, que es la demanda, ¿no?, de la acción formativa, que sigue estando muy presente, ¿no? En lo que es la necesidad del sector de la piel de Ubrique, para ir formando a esos futuros marroquineros y marroquineras que sigan manteniendo esa línea de calidad, ese know-how que sabemos hacer en nuestro municipio y que se sigue demandando a las administraciones. Entonces esperamos a que la consejera estableciera un poco el camino de cómo hacerlo en función de esas demandas, de esa también formación para el empleo, para ver también lo que cómo se tiene que hacer, ¿no? Para la obtención y tramitación de esos certificados de profesionalidad que lleven el marchamo de puestos de trabajo y de categorías que necesita la, en este caso la marroquinería, y ya después de esa reunión pues tuvieron el propio sector en Sevilla con distintas direcciones generales para ver, ¿no?, cuál es el camino que se tenía que ir haciendo, y ya por último, como es el Gobierno de España el que tiene que, digamos, dar el visto bueno y aprobar esos nuevos certificados de profesionalidad, pues esperamos a que la Junta pues informara, comunicara cómo había que hacerlo para que ya cuando llegue al Gobierno de España sea lo más rápido posible, y en ese sentido vino la delegada del Gobierno a esa reunión con el sector también, ¿no?, para advertirle o para solicitarle que fue plena disposición, que en el momento en el que ya movamos los papeles para el Gobierno, pues ya pueda interesarse en primera persona por esas reuniones que tuviéramos que mantener con el Gobierno, con el Ministerio de Trabajo o con el de Educación, en función del caso, de la línea formativa que estuviéramos hablando, si la formal, la de formación profesional, o también la del empleo en el caso de trabajo, y bueno, creo que nos quedamos con ese compromiso, ¿no?, de que en el momento que se den los pasos ya en el ámbito local con la Junta de Andalucía, pues que el Gobierno pueda atender esta demanda. Se valoraba también, Juan Carlos, esas nuevas, se había ampliado, como sabéis, entre certificados en concreto, aparece ya algo de marroquinería, algo de la piel, pero seguimos insistiendo que no podemos estar bajo un certificado del calzado, ni guarnicionería, ni bueno, ni nada similar, porque la marroquinería es diferente a ese tipo de sectores. Entonces vamos a seguir trabajando porque se tengan esos certificados específicos, ¿no?, donde la Escuela de Artesanos ha puesto la base, donde ha ido concretamente dos posibilidades de línea formativa, tanto en mesa como en lo que es costura, y bueno, esos son los dos primeros que entendemos se tiene que mover por parte del sector para llegar a una certificación que le dé primero esa dignidad que se necesita, ¿no?, en estos puestos de trabajo, en reconocimiento de que tú te has formado en esa materia y que por tanto a la hora de aspirar a un puesto de trabajo en cualquier fábrica de nuestra localidad, pues te permita y te abra esas puertas del conocimiento y luego ya de la práctica, como sabemos que al final se termina siendo necesario en Ubrique, ¿no?, que es a través de esa experiencia, de esa práctica que se va haciendo en el trabajo diario. Ese mismo día, además, coincidía, ¿no?, que se producía también la visita de... Bueno, y Juan Carlos, perdona, sí, sí. Y otra cuestión, porque es verdad que hicimos mucho hincapié en el tema del sector de la piel. Yo creo que es porque hay que, a nivel de ayuntamiento, nosotros queremos insistir a las distintas administraciones que económicamente tienen que apostar por lo que es nuestro pulmón fundamental. Desde el ayuntamiento seguimos colaborando con todos los sectores que tenemos en Ubrique, pero que entendemos que en estos momentos delicados ese esfuerzo, ¿no?, de las administraciones tiene que estar presente, y por eso focalizamos de manera muy directa en el sector de la piel, porque lo merecen, porque la unidad que hoy día existe en el mundo, digamos, en los distintos agentes, ¿no?, que intervienen en el sector de la piel, manifiesto, han trabajado mucho para tener esos objetivos comunes y concretos para poder movilizar esas peticiones a las instituciones que correspondan, que no es poco trabajo, que significa muchas reuniones y mucha puesta en común, y también pues perfilar, ¿no?, muchas veces esas discrepancias para tener claro el objetivo general del sector de la piel de Ubrique, y es un esfuerzo que esperamos, ¿no?, que ahora empiece poco a poco a ver sus frutos, y por eso necesitamos de que el sector sea escuchado por las distintas administraciones y podamos ir movilizando, ¿no?, ese respaldo para el pulmón económico de nuestro municipio fundamental, que es la piel de Ubrique, además la que nos da también luego de manera indirecta todo el refuerzo, ¿no?, del resto de sectores hosteleros, turístico, cultural, y bueno, y eso es lo que seguimos trabajando. Pero nosotros tuvimos en el ayuntamiento también una reunión de trabajo con la delegada del gobierno, la delegada del gobierno de España en Andalucía, que muchas veces los términos de las delegaciones del gobierno se confunden por los ciudadanos, y para que nos entiendan, es la representante del gobierno de España en nuestra comunidad, y que venía acompañada también por el representante del Gobierno de España en la provincia, el subdelegado del Gobierno. Y entonces tuvimos una reunión en el ayuntamiento para, bueno, distintas cuestiones que estamos trabajando desde el mandato anterior con los distintos gobiernos, ¿no?, que hemos tenido, y ahora pues tocaba también con este inicio de mandato municipal, pues retomar todos esos asuntos que hemos estado planteando. Entonces estuvimos hablando con la delegada y el subdelegado, la insistencia de que Ubrique sigue apostando porque tengamos una oficina de expedición del documento y renovación del documento nacional de identidad y también del pasaporte, una oficina además que tuviera carácter ya permanente y que atendiera no solo a la demanda del municipio, porque sabemos que en proporción no al número de usuarios, con respecto también a los costes del personal de prestación de este servicio, pudiera salir demasiado desequilibrado, pero entendemos que sería en Ubrique la oficina comarcal que atendiera la renovación de todos los vecinos y vecinas de Ubrique y vecinos y vecinas del resto del pueblo de la Sierra de Cádiz. Y la verdad es que no fue muy agradable, porque ya tuvimos la respuesta negativa cuando tramitamos aquella petición a través de un acuerdo plenario en el 2017, que gobernaba entonces el Partido Popular, pero lo digo por marcar las diferencias de los momentos en los que nos encontramos, no por otro motivo, y se nos denegó aquella petición por múltiples razones, y que estuvimos trabajando, que también dar mi agradecimiento de nuevo con Policía Nacional, que tenemos en nuestra localidad, implicados también en esta demanda, con los sindicatos representativos de los mismos, y bueno, le estuvimos explicando esa moción, que lo digo por eso, porque como no tenían conocimiento al no haber llegado en el momento en el que gobernaban, pues le estuvimos explicando esas razones por las que Ubrique está solicitando esta oficina. Le informábamos además que tenemos el sitio y el espacio buscado para que la oficina sea exclusivamente, si hace falta, como queremos que estén todos los días aquí, pues esa oficina, ya tenemos ese espacio reservado, que os recuerdo, la oficina que está a pie del río, en el antiguo en el actual edificio del mercado de abasto, donde estaba la parte de catastro del Servicio Provincial de Recaudación, que recaudación lo vamos a aumentar en ese mismo edificio, por tanto esa oficina se nos quedaba libre, y esa es la que hemos estado trabajando para ofrecer como espacio y como oficina de expedición y renovación del DNI y de pasaporte. Entonces, solo se trataba de encontrar, ¿no?, por parte de la delegada, ese compromiso de reanalizar la situación para que fuera viable. Así nos ha manifestado que ella entiende las razones, que la ve además justificada, y que bueno, vamos a moverlo para ver si podemos tener esa respuesta positiva, que yo estoy segura que pudiera llegar, ¿no? Y también estuvimos hablando de la situación del edificio de la AI, que es un tema más peliagudo, poniéndole en antecedente que es un edificio de titularidad del Gobierno de España, concretamente está adscrito al Ministerio de Trabajo, que ya solicitamos en el mandato anterior pues la cesión de ese inmueble al ayuntamiento, que el gobierno nos planteaba pues digamos una concesión al ayuntamiento siempre que fuera a través de una compensación económica. Lo defendí mucho en los micrófonos, en este caso de Radio Ubrique, y ante todos los medios y la ciudadanía, que el ayuntamiento no tenía por qué pagar en nombre de los ubriqueños y ubriqueñas ningún dinero para que se le cediera un espacio que está dejado por parte del gobierno y que está siendo utilizado también en nuestra localidad, pero que tenemos el problema de que al no ser un inmueble de titularidad ni cesión municipal, pues no podemos invertir en el mismo. Entonces, esa complicación se la intentamos de transmitir también a la delegada, que es un espacio que se va deteriorando, que necesita inversiones y que el ayuntamiento no puede porque no es nuestro. Entonces, hemos quedado de nuevo en solicitar esa reunión de trabajo también para ver si se haría una sesión gratuita al ayuntamiento para que podamos hacernos cargo de este inmueble, o la parte que yo siempre he defendido, ¿no?, en el mandato anterior, y que al final, también al inicio de esta hacíamos hincapié, yo creo que el Gobierno de España debería de valorar de manera propia, pues hacer una inversión directa en ese inmueble con un proyecto del Gobierno donde pudiéramos ubicar un centro de expresión musical, que sabemos que es una de las asignaturas pendientes con las múltiples, ¿no?, agrupaciones musicales que tenemos en nuestra localidad, y que a la hora de dar ensayos es un problema, con la escuela de música, que ahora por la pandemia es una situación diferente y se ha reducido algo el número de usuarios, pero una escuela de música que iba aumentando anualmente por encima de los 400 usuarios, y que tenemos prestado, ¿no?, las aulas, algunas aulas del Instituto de Francisco Fatou, y claro, nosotros entendemos que la AI puede dar respuesta a esa parte de, digamos, de expresión musical y ese talento que tenemos en Ubrique, y que yo creo que el Gobierno debería de valorarlo. Y bueno, y en eso hemos quedado, vamos a trabajar en una u otra línea. Si el Gobierno pone, ¿no?, o tiene problemas a la hora de invertir directamente en un inmueble estatal, pues lo que vamos a seguir solicitando es que se nos conceda, ¿no?, que se nos ceda ese inmueble al ayuntamiento, pero de manera gratuita, porque además, una vez que lo tengamos, que ojalá llegue, hay que gastar y destinar mucho dinero para poner aquel inmueble en condiciones. Todos sabemos las condiciones en las que está, y va en deterioro cada vez que tardemos, cada día que pasa, ¿no?, sin llegar a un acuerdo. Y bueno, vamos a seguir trabajando con la delegada del Gobierno y con el subdelegado del Gobierno este asunto, y a ver hasta dónde somos capaces de llegar, ¿no? Y decía que ese mismo día coincidía, ¿no?, la visita del delegado territorial de Agricultura, de Daniel Sánchez, con un tema protagonista, como es la rehabilitación del puente de Realejo. Pues así es, Juan Carlos. El mismo día por la tarde, vamos, el día anterior, por la tarde me llamaba el delegado, me decía que tenía previsto venir a nuestra localidad a hacer una visita técnica al puente de Vega Realejo. Es un asunto que nosotros le hemos venido reiterando desde, bueno, venimos insistiendo, ¿no?, desde el mandato anterior, para que la Consejería, en este caso de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, se hiciera cargo de esa intervención. Terminamos el mandato anterior, me refiero al mandato municipal, en el 2019, cuando la delegación territorial había redactado, recordemos que aquí hubo unas intervenciones de emergencia para evitar el deterioro de posible caída del puente. Fue de la delegación de Medio Ambiente la que lo realizó y nos dijo que con esas medidas el puente aguantaba y que a la par iba a ir redactando un proyecto de rehabilitación para poder llevar a cabo la rehabilitación del mismo y que nos quedáramos tranquilos para que no se cayera, ¿no?, que es realmente la parte que nos tiene a todos un poco nervioso. Y entonces, pues, estuvimos también en el periodo de salida del estado de alarma, el 29 de junio, creo recordar, que les remitimos el último escrito, diciéndole que, comunicándole a la delegación, al delegado, que se venía deteriorando, que seguía deteriorándose el puente, que si bien es verdad, parece que las medidas a la caída no iba, pero bueno, estaba en una situación más que preocupante. Y entonces, el 29 de junio de este año 2020, pues volvimos a insistirle que, como digo, después de esa redacción del proyecto, que estaba valorado en 250.000 euros, pues se mandó a la Dirección General para la tramitación, ¿no?, de ejecución de este proyecto. Ya en el año pasado, en otoño, le sugeríamos al delegado que muchas veces en la Dirección General que recae, en la que tiene a su cargo las vías pecuarias y arreglos de camino, muchas veces se tienen comprometidos recursos que a fecha de octubre no pueden ejecutar porque a lo mejor están expensas determinados permisos o determinados trámites administrativos, y al tener ese proyecto terminado, ¿no?, y simplemente sería una licitación, pues le decíamos al delegado, pues, que estuviera ahí atento por si en la Dirección General decayera alguno de esos proyectos, pues pudiéramos introducir y meter el dubrique. Y parece que, bueno, pues después de esa visita que nos informaba para verlo in situ, pues nos comunicaba el delegado que al final van a llevar a cabo esa ejecución del proyecto de esos 250.000 euros de rehabilitación del puente Vega Realejo, y deseando, Juan Carlos, vamos a tener que esperar, me imagino que será por el periodo de licitación del mismo, y que para primeros de este año, de 2021, pues esperan poder estar ejecutando. Ojalá así sea, es una gran noticia. Es un asunto que yo creo que nosotros hemos mandado mucho escrito a las distintas delegaciones, pero con el puente de Garrealejo ha sido continuo. Cada vez que desde el ayuntamiento hemos hecho cartas de petición de ayuda y de auxilio, ¿no? En este caso a la delegación de Medio Ambiente, y ya tenemos esa respuesta en positivo, y agradecemos también la implicación, ¿no? De la delegación en poder resolver al fin esta situación, y deseando que comiencen esos trabajos. Ahora hemos solicitado también por parte del ayuntamiento el proyecto, que no lo conocemos, y bueno, para ir viendo también cómo va a ser, ¿no? Esos trabajos que se van a realizar, y muy contento de que así sea. Si hablamos de obras o de planes en marcha, más bien, por ejemplo, ¿no? Pues en marcha, ya lo comentamos, el plan aire, en el que se están desarrollando nuevas actuaciones, ¿no? Nuevas contrataciones. Sí. Nuevas contrataciones. Ya la verdad que estuvimos programando muy bien las distintas líneas, la incorporación de las personas en las líneas de actuación que propuso el ayuntamiento para este plan. Y entonces lo que estamos ahora es ya en plena selección, porque ya dentro de muy poco tiempo, debido a los plazos, ¿no?, de ejecución del plan, tenemos que tener a la mayoría de la gente incorporada, y bueno, estamos en estos días con nuevas selecciones. Aprovechamos para informar a los oyentes de Radio Ubrique que estén interesados en este tema, pues que revisen con el Servicio Andaluz de Empleo, con el SAE, las inscripciones que tenga, es decir, qué ocupaciones son las que el ayuntamiento va a solicitar bajo el plan aire, para que puedan poner al día, bueno, pues está de alta, ¿no?, en esos epígrafes que nosotros vamos a ir solicitando al SAE, que es el sistema, como bien saben. Nos mandan a dos personas, quiero recordar, ya se ha bajado el número de personas, preseleccionadas, y ya pues el tribunal técnico elige, según el servicio, pues elige a la persona seleccionada y es contratada por el ayuntamiento, donde, bueno, pues también en estos presupuestos próximos vamos a tener que llevar una partida de en torno a 60.000 euros de refuerzo y de complemento a este plan aire, que bueno, que creemos que es necesario, porque supone la contratación de las 47 personas que se tienen previstas, y es un respiro para todas ellas y sus familias. Así que el ayuntamiento va a tener que poner también parte de ese dinero. Se lo comentaba la consejera de Empleo, que en eso necesitamos los ayuntamientos un poco más de impulso y ayuda, y que no podemos, no es difícil, ¿eh? Porque si todo lo que hace la Junta lo tenemos que complementar con recursos municipales, al final se te hace insostenible alguna de las actuaciones. Pero bueno, en esta cuestión del empleo y de la contratación a personas desempleadas, es una apuesta que este ayuntamiento va a hacer los esfuerzos sobrehumanos para bueno, pues para llevarlo a cabo y poder dar una contratación durante un tiempo, ¿no?, a personas que están esperando como locas, ¿no?, el poder ser contratado y tener un poco de respiro también. Después de últimas noticias que se daban a conocer por parte de algún colectivo ecologista, quería hacer un recordatorio sobre cómo se realizan las analíticas, por ejemplo, en fuentes como los Nueve Caños, ¿no? Bueno, la verdad es que sí, Juan Carlos, porque se hizo esa publicación, ¿no?, que yo entiendo que la labor del colectivo, en este caso de las asociaciones ecologistas, es fundamental. Yo además también a lo que es la propia Organización de Ecologistas Naciones tengo un profundo respeto, pero claro, se hacía una noticia, ¿no?, con carácter general, de que había habían analizado distintos puntos en la Sierra de Cádiz con respecto a los glifosatos, y que apuntaban que los Nueve Caños pudiera ser uno de los puntos de donde nos excedemos, ¿no?, de esos parámetros. Y bueno, y aquí hay que matizar un par de cuestiones, ¿no? Una de ellas, esta noticia es como la resaca, ¿no?, de una previa que ya hubo en este verano, y bueno, y el servicio de agua, en este caso de Ubrique, es que no solo se hace la digamos, las analíticas mínimas establecidas en leyes normativas, sino que normalmente las hacemos muy por encima. Y ahora paso siquiera a detallarte rápidamente. Y luego también que cuando salió aquella noticia, pues dijimos al servicio de agua, pues ahora es un momento de hacer uno de esos análisis completos para quedarnos tranquilos que no tenemos ningún tipo de, digamos, de exceso, ¿no? De alguno de estos elementos en nuestra agua, y se hizo y bueno, nos salió por dentro de los ratios y de los intervalos que tiene establecida la norma. Entonces, Eurique, como cualquier municipio, nosotros nos regimos, ¿no?, por un real decreto que establece las condiciones de potabilidad de las aguas para el consumo humano. Ese real decreto es el 140, lo digo por si cualquier persona quiere buscarlo, el 140/2003, es decir, del año 2003. Y bueno, y ese real decreto lo que sí establece, pues son 16 el control, el 16 análisis, tiene distintos, digamos, tipos de análisis, ¿vale? Aquí las analíticas son continuas y entonces establece lo que son para análisis de autocontrol, son 16 los que establece como mínimo. Nosotros ya llevamos 19 hechos y integran, como decimos, distintos parámetros para la potabilidad. Luego establece análisis completo, que se le llama, y es donde, bueno, pues se tiene, digamos, la medición, ¿no?, de la presencia de pesticidas con carácter general, donde estarían los glifosatos que estamos comentando, incluso radioactividad, en fin, son análisis que tienen en cuenta distintos restos, ¿no?, que va dejando, pues, estas materias que no pueden, si hay una presencia por encima de los límites que establece el Real Decreto, pues estamos poniendo en riesgo la salud de la gente. Y entonces tiene que estar continuamente también llevándose ese control, y estos análisis completos pues son dos al año los que establece el Real Decreto como mínimo, y nosotros vamos a hacer, pues llevamos tres al día de hoy por este último que decía que se hacía en verano, y ahora tenemos previsto, antes de que termine el año, el cuarto que vamos a realizar como análisis completo. Luego está el análisis de grifo, que son los 14 puntos que se hace de abastecimiento en distintos servicios, hogares, y se mira lo que el agua, ¿no? Es decir, hay metales pesados, en fin, todo lo que se tiene que analizar, el agua que sale por los grifos de manera aleatoria para no se tienen siempre los mismos puntos de medición ni de analítica. Y luego también decirles que nosotros en lo que es la red nuestra, por lo que hacemos son dos análisis mínimos a la semana. Y bueno, y lo que se hace en la red, pues comprueba que las condiciones, ¿no?, que se le dicen organolépticas del agua, como es la turbidez, la transparencia, en definitiva, el olor, las características que estudiamos en la escuela del agua, pues son las que tienen que ser, ¿no? Básicamente es eso. Entonces, yo quisiera que dentro los ecologistas, estoy además hablando con ellos, comunicándome, entiendo que ellos se están refiriendo a condicionantes ambientales y de otras características, pero en cuanto a la potabilidad del agua y concretamente de la fuente de los Nueve Caños, pues decirle a la ciudadanía que nosotros se han hecho por parte del servicio de agua todos los controles necesarios para seguir manteniendo esas garantías que podemos seguir afirmando al día de hoy. Y también aprovecho para decir que el servicio de agua también estaba haciendo la detención se estaba haciendo, digamos, una inspección para fraudes de agua, es decir, para gente que se encuentra enganchada en la red, y bueno, ya tenemos detectados 5, digamos, grandes puntos de fraude, y se van a tomar ahora las medidas sancionadoras oportunas para normalizar esta situación. En fin, que yo creo que aprovechando que estaba hoy Juan Carlos aquí, gracias a Radio Brique, al programa de Cosas de Todo, pues también tranquilizar a aquellas personas que hubieran visto la noticia y entendieran que los Nueve Caños pues no estuvieran en condiciones de potabilidad y de uso, ¿no?, consumo humano, y bueno, pues decirles que todas estas analíticas del servicio de agua pues establecen que estamos cumpliendo lo que la norma establece, y además haciéndole un seguimiento muy por encima del obligatorio. Del servicio de agua pasamos al servicio de limpieza viaria, de recogida de basuras, ya saben, de la empresa, a través de la empresa Mancomunada Básica, para hacer referencia a una nueva campaña solidaria, en este caso Recicla Vidrio por Ellas. Así es. Bueno, yo de verdad creo que lo digo muchas veces, creo que para cuando tomemos conciencia del gran proyecto que tenemos en la comarca de economía circular, va a suponer el cumplir con objetivos europeos que en materia de residuos que van a ser difíciles, ¿eh?, para los territorios, digamos, comunitarios, y también en España y en Andalucía, y la Sierra de Cádiz tiene, ¿no?, uno de los proyectos más pioneros en nuestra comunidad, que es de economía circular, que en colaboración con la ITI de la Junta de Andalucía, ya desde hace bastante, vamos, hace en torno a 6 años aproximadamente, sino 5 años aproximadamente, que se puso en marcha, y se está trabajando pues para diseñar ese sistema, ¿no?, de recorrido de residuos para poder reutilizar y reciclar la mayoría de los residuos, porque en esta era, ¿no?, del consumismo y de tirarlo y desecharlo todo, pues generamos una cantidad y una tonelada de residuos que luego tenemos que tratarla y se termina derivando, ¿no?, en un gran problema ambiental si no se hace en las condiciones de vida. Y entonces, Juan Carlos, este es el preámbulo, porque yo creo que en ese sentido Ubrique es ejemplo, y así la empresa de la Mancomunidad, la empresa básica que presta, ¿no?, ese servicio en nuestra comarca para la mayoría de los pueblos, pues siempre hacemos gala, ¿no?, de los datos de reciclaje de Ubrique, y bueno, y en base a eso pues le solicitamos en este caso a Ecovidrio, que es una empresa sin ánimo de lucro, la que a nivel nacional que gestiona el vidrio, ¿no?, el reciclaje del vidrio, pues tiene ese convenio también con la Fundación Sandra Ibarra, que dirigen con contenedores específicos el contenido, ¿no?, las toneladas de vidrio de esos contenedores a la apuesta por la investigación contra el cáncer de mama. Entonces Ubrique, en función de esos parámetros previos, es decir, porque claro, a lo mejor todos los municipios querrían tener contenedores de estas características para poner tu granito de arena en una de las enfermedades que más golpean a las mujeres, y bueno, yo creo que siempre es motivo de entusiasmo y de aportar, ¿no?, lo que está en nuestra mano para, dentro de lo posible, esa ayuda a la colaboración para la investigación del cáncer de mama, y lo hacíamos en una situación, digamos, de refuerzo por los datos de reciclaje que siempre Ubrique en materia de vidrio y papel cartón también, somos de los municipios que estamos muy por encima de la media comarcal, y bueno, lo solicitábamos, ¿no?, a Ecovidrio que nos permitiera a Ubrique entrar en esa colaboración, y lo hemos hecho durante varios años con la oportunidad de que ya en este pues se nos ha confirmado, ¿no?, de que venían esos dos contenedores que se han ubicado en Ubrique, como saben, en el inicio de los callejones, en el acerado grande, y también uno en la parte de la plaza del ayuntamiento, para también esa visibilidad que tenemos que recordarnos a la ciudadanía de la lucha contra el cáncer de mama y también a las propias mujeres. Así que muy contento, y esperemos que seguro que vamos a tener unos grandes datos de reciclaje, porque en Ubrique partíamos de esa cifra en el 2019, si no me fallaba la memoria, que estuvimos viendo, fueron 249 toneladas las que se reciclaron de vidrio en nuestra localidad, que sale una media de unos 18 kilos por habitante, y bueno, esperemos que estos dos contenedores, la lástima es que sean dos nada más, pero bueno, son campañas que también hace Ecovidrio, en este caso con la Fundación, y bueno, y Agatha Ruiz de la Prada, que también fue la que diseñó el contenedor rosa, ¿no?, y unos mini contenedores para otro tipo de, digamos, de colaboración para la investigación, y bueno, y la verdad que yo estoy segura que los dos contenedores los vamos a ir llenando con mucha frecuencia, y estamos valorando también el que el del ayuntamiento o el de la plaza en el entorno, ¿no?, del casco antiguo, creo que debería de estar puesto allí de una manera más permanente, pero el otro estamos viendo si también poder moverlo de zona, ha pasado un tiempo, pero sobre todo por las personas, para que podamos colaborar todos, ¿no?, porque lo hemos puesto en un sitio de tránsito de facilidad, pero a lo mejor la gente que está a una distancia razonable dice, oye, yo iría a colaborar echando el vidrio en el contenedor rosa, pero claro, no tengo una distancia que a lo mejor se me dificulta la tarea. Así que no descartamos el ir moviéndolo también para que todos nos sintamos implicados y participe de esta iniciativa, la que nos ha acompañado también la presentación, la Asociación Ubriqueña de Ubrique Dame Tu Mano, y que como sabemos es la asociación que está ayudando, ¿no?, a todas las personas que padecen esta enfermedad, no solo el cáncer de mama, sino cualquier tipo de cáncer, y nos acompañaron representantes de la asociación, que también, como siempre, intentamos de ir, ¿no?, de la mano en todas estas líneas colaborativas que supongan y redunden en lo que se necesita para el cáncer, que es la investigación y luego la detención precoz. Y por supuesto la visibilidad. Yo creo que esa parte la asociación también lo está trabajando mucho. El lunes 19 van a tener ese stand informativo conmemorando ese Día Mundial contra la lucha contra el cáncer, y bueno, hay que reconocer esa tarea importante que realizan, y nada, yo creo que estamos preparados, ¿no?, para que eso, para reciclar vidrio por ellas y aportar nuestro granito de arena en esta materia tan importante, y ya no es una cuestión solo de respeto, no y de compromiso ambiental, sino también el social y la salud. Con esa última iniciativa nos vamos a quedar dentro del buen número de cuestiones que hemos ido abordando en torno a gestión municipal, últimas novedades. Nos quedamos ya de lleno con las preguntas de los oyentes que se han ido acumulando, y vamos de forma muy rápida, Isabel, si te parece. Vale. Por ejemplo, con una cuestión que plantea un oyente, se refiere a diversos lugares como la Plaza Tierno Galván, la zona por debajo de la piscina, el Mirador del Carril, donde alerta de que hay un buen número de grupos de personas sin mascarillas, así que pide más control al respecto. Bueno, tengo que recordar, porque es verdad que es una cuestión recurrente. Yo espero, ¿no?, que no lo sea, en el sentido de que se vayan corrigiendo, ¿no?, la presencia de esa concentración de personas en estos puntos que nos señala, como pudiera hacer otros tantos, uh-huh, y decirles que la policía, dentro de los efectivos que tenemos, con el personal, lo explicaba antes, ¿no?, al inicio también de este programa, teniendo la plantilla que tenemos, hay que atender el trabajo ordinario y sobre todo volcarnos, ¿eh? La prioridad ahora mismo, entre ellas de la jefatura de la policía, están a atender esta situación y seguimiento y control de las normas, ¿no?, de las autoridades sanitarias, para evitar la expansión de la COVID-19. Se está haciendo y se están yendo a estos puntos, que además es conocido Vox Populi, donde se nos comenta, ¿no?, por la gente que se suelen concentrar en estos espacios, y en otros añadió, no solo en estos tres, hay algunos más, y se está yendo con, bueno, por un sistema de presencia policial, y se está yendo de manera no tanto aleatoria, sino en diferentes momentos, diferentes días, pues para evitar, ¿no?, lo que es la presencia o la concentración, mejor dicho, de personas, y sobre todo que sean números reducidos de personas, menos de 10, y que también, bueno, pues la utilización de las mascarillas, ¿no? Se están llevando sanciones en Ubrique, ¿eh? Yo quisiera decir que se están sancionando a personas que no utilizan las mascarillas o como cualquier otro incumplimiento, ¿no?, de la normativa que estamos hablando, que especifica las autoridades sanitarias, y yo creo que se está haciendo en general, ¿eh?, un gran trabajo. Y en eso siempre tengo que pedir y aprovechar la colaboración ciudadana y familiar, lo que decíamos antes. Tenemos que transmitir también a nuestros jóvenes, a nuestra familia, pues la importancia de que en estos momentos tenemos que sacrificar ciertas cosas, y en eso estamos hablando de reunirnos un gran número de personas, y bueno, tenemos que ir acostumbrándonos a estas restricciones hasta que vayamos superando, ¿no?, todo este riesgo de salud, porque al final vamos a poner en riesgo no la propia salud de uno, sino también la de los nuestros y por tanto la de los demás. Así que sigamos también intentando colaborar todos en ese sentido, y después de esta solicitud pues volveré a transmitirle a la jefatura eso que me está comentando esta persona, ¿vale? Otra pregunta que nos ha llegado en alguna que otra ocasión, se trata de, en concreto, de una vecina de la calle García Lorca, y hace referencia a los bares situados en la Avenida España que utilizan la parte de atrás, sobre todo en esa calle García Lorca, el acerado como zona de almacenamiento, ¿no?, de cajas, etcétera, y bueno, pues se pide más control también al respecto. Pues bueno, volveré también a insistir, porque no es un tema nuevo, es algo que ya la policía, vamos, se lo digo continuamente cuando vengo cuando estamos en este programa, y volveré a hacerlo. Ahí es verdad que, sí es cierto que el día que tienen que recoger los envases vacíos, puede ser que en esas horas previas a que llegue el distribuidor para retirarlo, se concentren en esos momentos, pero para facilitar el trabajo, pero eso tiene que ser unas horas. Lo que no se pueden tirar son días, ¿no?, con las cajas en la puerta, y bueno, volveremos a insistir en esa tarea de inspección también para que las aceras estén transitables y no supongan ningún, digamos, impedimento de paso a los peatones. Mm-hmm. Una petición de un oyente sobre el resalto, dice, de la calle San Francisco junto al bar La Parra. ¿Para cuándo ese resalto? Y pide que en vez de poner pasos de peatones se ponga un badén de piedras, ya que es casco antiguo. Bueno, yo creo que ya descartamos lo del resalto. Esta cuestión viene acompañándonos en bastantes meses atrás, antes de la del estado de alarma y mucho antes, ahora sobre todo además atendiendo también incluso pues el tránsito no de escolares que hay en esta zona. Hemos hecho una actuación de ampliación donde hemos podido para peatones, pero es que ojalá pudiéramos transformar nuestros cascos antiguos. Las calles son las dimensiones que tienen y nosotros con los medios que disponemos intentamos de tomar las medidas que mejor garantizan, en este caso, el paso del peatón y especialmente de los escolares. Ya explicamos que el resalto, lo estuvo trabajando el concejal de policía con la jefatura y con el servicio de tráfico, y lo que hablamos es de un paso de peatones, no de un resalto, ¿eh? Yo eso sí lo di cuenta, que no se está de acuerdo, que me está proponiendo también lo de adoquinado, que me parece una idea que es interesante, pero bueno, lo que vamos a poner ahí desde luego es un paso de peatones para que puedan transitar con facilidad la gente y que tenga esa prioridad de paso y los vehículos pues sean prudentes, ¿no? Y atiendan a esta señalización. ¿Sí? ¿Cuándo? Pues ahí el concejal de tráfico sigue llevando los distintos temas y bueno, no me ha dado una fecha en concreto, pero ya con la vuelta al colegio en este año, en este curso, pues se debería también de ir haciendo lo antes posible y que volveré a preguntarle que siempre me dice que ya está dentro, ¿no?, de todas las actuaciones que tiene contempladas. Dentro de lo que es el casco antiguo, ya que nos estamos refiriendo a esa zona, y hay otro oyente que pide una limpieza a fondo del casco antiguo. De sus calles. Bueno, el casco antiguo se limpia, es decir, nosotros a través de la empresa básica se tiene un plan, digamos, de limpieza y de bardeo de calles, las más transitadas, ¿verdad?, que es la que solemos ver, la que todo el mundo dice, que todo el mundo no vive en la avenida, y estoy plenamente de acuerdo, no solo se hace donde más tránsito de personas pasan a lo largo del día, sino que también se tiene ya el adicional, ¿no? Preguntaré a ver las actuaciones que se han hecho en el casco antiguo, la limpieza que hay, pero me consta que además nuestro casco antiguo es uno de los elementos, además como bien de interés cultural, que intentamos cuidar del ayuntamiento, pero que además uno de los espacios más valorados por los turistas, que nos suelen dar las felicitaciones por ser uno de los cascos más limpios que visitan. Así que eso también debo decirlo, porque son varias cartas las dirigidas y también los visitantes cuando han acudido a la oficina de turismo que se nos dice. No obstante, eso nos quita que bueno, que si las calles se ensucian, el problema de los líquidos que caen en el suelo, más los que se aportan a veces de manera indecente y bueno, hay que limpiarlo. Miraremos exactamente en qué estado está, porque yo sé que se hace, no sé el orden ni que llevamos, pero se hace también en paralelo esa limpieza de calle de todo Ubrique, incluido el casco antiguo. Una vecina de la avenida de Cortes habla de desprendimientos. Perdona, Juan Carlos, ¿sí? Un segundo. Y que siempre es verdad que nosotros desde Básica, cuando nos llega cualquier petición de un ciudadano, ¿no?, porque puede ocurrir que cualquier caída de que alguien se haya caído un líquido, que se haya estropeado un coche y haya soltado aceite, en fin, mil cosas. Si les digo también a este oyente que puede perfectamente llamar a Básica y dar parte, digamos, de la calle en concreto a la que se refiere, y Básica, nosotros siempre lo hablamos con ellos, que vaya atendiendo también esas demandas que los ciudadanos nos van transmitiendo, porque también es una de las tareas, ¿no?, como servicio público, el ir actuando en esas zonas que se nos solicita. Como decía, en referencia a la avenida de Cortes, una vecina comenta que hay desprendimientos en el callejón que comunica la avenida de Cortes con la barriada Antonio Vega. Dice que dieron un primer aviso que se colocó una baranda que, según la oyente, está suelta. Dice que es un peligro. Este tema, estoy intentando de poner el dato derecho, pero eso lo estuve hablando yo con los servicios técnicos hace ya un tiempo, ¿eh? Pero un tiempo que no recuerdo si fue ya julio, agosto, otra vez de vuelta a, bueno, a todas las actuaciones que teníamos previstas con un contrato que habíamos hecho contra los desprendimientos de 70.000 euros y que también estamos viendo la intervención en dos zonas concretas de la calle Jazmín, de dos viviendas traseras de viviendas que se nos quedó ahí pendiente, y estuvimos hablando de este caso concreto porque ya teníamos conocimiento de esta llamada y se hizo inspección técnica, ¿eh? Pero bueno, mirar exactamente, no tiene más que decirme lo que acaba de decir, para revisar exactamente el estado en el que se encuentra y tomar las medidas necesarias. Hay dos cuestiones que tienen que ver con temas que ya hemos abordado, por ejemplo, la situación en la plazoleta, Tierno Galván, la aglomeración de jóvenes y demás, ya se ha respondido al respecto, o también sobre la calidad del agua de los acuíferos de Ubri, que también hacíamos referencia cuando hablábamos de los nueve caños. Por otra parte, dice otro oyente, la policía, ¿por qué permite que en las canchas de los colegios haya aglomeraciones de niños, dice de media 20, en la plazoleta que está al lado del colegio Fernando Gavilán? Yo, de verdad, creo que el inicio de la pregunta, a mi juicio, y en mi opinión, no está bien formulada. ¿Cómo la policía permite? No. ¿Cómo permitimos los padres que nuestros hijos hagan esas cosas cuando no pueden hacerlas? Partamos de ese principio, porque quien controla a los jóvenes no es la policía, sino la familia y los padres y los tutores. Dicho eso, la policía dentro, y además ya lo hemos explicado varias veces, dentro de sus funciones también está la del control de esos patios, que en el ayuntamiento, además, desde el ayuntamiento estamos haciendo un especial hincapié, porque para eso los centros educativos tienen restringida la entrada a padres y madres de alumnos y alumnas, y lo que hemos estado transmitiendo también a la policía, pues que ahora más que nunca hay que ser exigentes en que no se estén en esos patios por las tardes, por jóvenes o por cualquier otro tipo de personas, y se están a diario, se está controlando los patios, no sé, esto es como todo. El otro día de hecho me enseñaron un vídeo, vieron llegar el coche de la policía, saltaron todo el mundo por donde pudo, estuvo allí un rato, claro, cuando se van, vuelven a entrar, y es, a veces esto es complicado, porque todos sabemos correr cuando vemos a un agente de la autoridad. Y claro, la gente no puede estar las 24 horas en ese punto, ¿no? Y es verdad que a nosotros nos preocupa porque creemos que en esos centros educativos pues se tiene que controlar bastante, que no haya nadie, y se está haciendo, intentamos de hacerlo. Por eso no es que la policía permita, la policía al revés, intenta de evitarlo. Y lo que no tendríamos que permitirlo es una colaboración de todos. Yo estoy segura que los padres y madres sabemos de nuestros niños, sabemos también que es muy complicado lo que están viviendo y que a veces se hace muy difícil decir, oye, no te, pero bueno, tenemos que poner todo de mi parte, y yo apelo a esa parte del sentido común y del equilibrio normal, ¿no?, de estas cuestiones, y a ver si así entre todos evitamos estas situaciones. Y le agradezco también la inquietud porque se la transmitiremos así a la policía. Otro oyente, por ejemplo, dice que en la calle San Miguel preguntaba el motivo de por qué el agua cae con o va con tan poca fuerza, que tienen problemas incluso para encender el termo, para poder ducharse o fregar. Así que en la calle San Miguel hablaba de esa incidencia, la falta de fuerza del agua. Lo voy a poner servicio de agua porque es verdad que hemos tenido un par de averías y no recuerdo yo si la calle San Miguel es una de las zonas que se ve afecta y puede ser que se esté reparando y que por eso se tenga una bajada de presión. Pero no obstante, al margen de que yo lo mire, pues que si le parece oportuno que llame al servicio de agua, que allí le van a dar un detalle concreto de los motivos que sean, ¿vale? Vaya a ser que esté pasando algo que se nos escape o se esté interviniendo y por tanto también sea el motivo de esa bajada de presión. Pero lo más rápido es que se llame al servicio de agua, digo por la inmediatez de que te van a decir si la calle tiene algún tipo de incidencia y si no la tiene, pues que la miremos, ¿no? Yo de todas formas lo trasladaré al servicio de agua para que lo compruebe. Desde la avenida de los 20 pilares preguntan para cuándo los resaltos, los coches van a mucha velocidad, nos prometieron ponerlos el año pasado. Pues la avenida de 20 pilares, resaltos, resaltos, yo desde los 20 pilares recuerdo que es lo que hemos estado mirando, es toda una remodelación del tráfico. Resaltos, yo no, es decir, suelo recordar muy bien dónde nos comprometemos con los resaltos, porque los resaltos al final termina siendo un problema. Y es que no frenan tanto al coche, entre comillas, que yo creo que es un elemento disuasorio importante, pero ¿qué pasa? Que muchas veces los vehículos, cuando le cogen el tiento y la altura a los resaltos, que además están estipuladas las alturas por ley y por norma, y muchas veces se pueden pasar, entre comillas, en un vehículo rápido, pues lo que hacen es pasarlo de esa manera y dar molestias de ruido a los vecinos colindantes. Entonces nosotros lo resalto, y en la avenida 20 Pilar estaría justificada por el tema de la pendiente de la velocidad, yo no digo que no, pero no recuerdo que yo haya confirmado con el servicio de tráfico que se vayan a poner estos resaltos, ¿eh? Lo miraré. Y lo que sí es verdad que nosotros tenemos comprometido ahí es una revisión de todo lo que es la circulación del tráfico, que el concejal está manteniendo distintas reuniones con los afectados para ver si lo hacemos de la manera que aúne una mayor comodidad para todos, y se está ya revisando o analizando ese borrador de circulación para optimizar también espacios laterales y poder incrementar el número de aparcamientos, y entonces queremos hacerlo, pues como digo, tenemos que verlo con el transporte escolar, tenemos que verlo con los vecinos, en fin, hay que verlo con los distintos ámbitos para que tampoco ocasionemos que la adaptación, ¿no?, a la nueva forma de movernos en el coche en esta zona pues sea relativamente cómoda, ya se está con la mayoría, ¿no? Pero bueno, lo miraré, vaya a ser que yo esté confundida, pero no recuerdo, yo lo resalto, ¿eh? En otro orden de cosas, por ejemplo, al hilo de las campañas solidarias, ¿no?, de recogida de tapones o de otra serie de elementos, botellas, dice la pregunta de un oyente si todo lo que reciclamos en general se lleva el dinero, viene a decir, gratis la empresa. ¿Perdón? Imagino que se refiere a Básica. Claro, si todo lo que reciclamos al final, ese dinero es para la empresa que recoge normalmente no. Ese tipo de material reciclado. Eso no es así. Es decir, mira, nosotros como... aquí no hay... Es verdad que los tiempos han ido evolucionando y han crecido más, si cabe, aunque más lento de lo debido, ¿no? Pero dicho eso, el servicio de Ubrique, cuando nosotros cerramos con la empresa Básica la prestación del servicio y, por tanto, lo que es el reciclaje de determinado residuo, valga la redundancia, uh-huh, lo que hacemos el coste del servicio. Es decir, nosotros como ayuntamiento estamos obligados a que tú haces un análisis siempre, una memoria económica de los costes de un servicio determinado, en este caso de la recogida de basura, ¿vale? Entonces tienes un capítulo de gastos, de personal, de vehículos, de contenedores, todo lo que tú necesitas para la prestación del servicio, que cuesta X, y tienes un capítulo de ingresos. Pues la media de tonelada de papel, que está bajando, por cierto, muchísimo, ya no se paga, ni mucho menos la tonelada del papel como antes, está bajando de una manera drástica, pero bueno, el papel, pues tú lo miras con las empresas que reciclan este tipo de residuos y dice, pues el precio de la tonelada te dan X, ¿no? O bueno, hemos puesto X antes, te dan Y en papel, te dan Z en vidrio y te dan... Pues tú lo que haces es el cálculo medio de lo que tú reciclas en Ubrique y lo descuentas del servicio. Mm. ¿Me explico? Que eso redunda en un mejor servicio, bien en una bajada de tasa, o muchas veces también dirige a las inversiones específicas del servicio, que es lo mismo. ¿Vale? Pero que eso la empresa, aquí nadie se queda nada que no le corresponda, ni mucho menos, ¿vale? Así que lo que se recoge entonces, lo que se recicla, recoge, al final... Redunda en el beneficio del servicio en Ubrique, claro, en términos económicos y en términos ambientales. En otro orden de cosas, dice otro oyente, la carretera en la avenida de Cortes apunta bajo el bar de la Asociación del Sacrificio, está un poco hundida y con una raja, ¿se tiene previsto su arreglo? Bueno, eso nos daba la buena noticia la delegada, que la delegada de Fomento. Nosotros llevamos también, porque esto es la mayoría, como antes decía, del puente Vega Realejo, ahora lo de la carretera de Corte, son cuestiones que venimos trabajando desde el mandato anterior, ¿vale? Entonces nosotros terminamos de 2015 a 2019, terminamos con un compromiso de la Consejería de Fomento. Habíamos conseguido que el director general de carretera, cuando todo el compromiso de la mejora de Ubrique a Corte de la Frontera, y el director general estuvimos planteando el problema de la travesía, que ya en esa zona estábamos notando, el desplazamiento que existe, ¿vale?, de terreno. Entonces el director general se comprometió a que iba a mandar, a hacer una transferencia, como se le llama, económica a la delegación de Cádiz para que pudiera ejecutar una contención, ¿vale?, de esta parte. ¿Qué ocurre? Que transfirieron 60.000 euros y cuando la delegación territorial se puso a hacer los cálculos para contener esa parte, le salía un coste aproximado de unos 100, 120 mil euros, ¿vale? Entonces, terminamos el mandato con ese compromiso que iban a haber para tener los recursos suficientes y poder intervenir. En la última reunión que tuvimos en Cádiz con la nueva delegada de Fomento, se planteó el tema de nuevo, entre otros tantos, y nos dijo que estaban viendo la posibilidad de incrementar esa partida. Y la delegada que estuvo, no recuerdo yo si fue esta semana pasada o no, la otra, ¿no, Juan Carlos? Bueno, estuvo la delegada, que además de Fomento es de Cultura y estuvo en el yacimiento, pues nos confirmaba de que lo van a hacer, ¿vale? Entonces van a montar el expediente de en torno a 100.000 euros que cuesta la contención y bueno, y van a intervenir ya para parar ese posible deslizamiento. Así que esperemos que pronto. Sí, es importante porque además le estuvimos recordando eso, más el carril lento que hace, yo creo recordar que eso fue aproximadamente en el 2008, la delegación de Fomento se comprometió a hacer un carril de vehículos lentos en la zona de los barandales, para entendernos, la subida de Ubrique, y se paralizó porque fue el tiempo de, en esa época, me acuerdo de la fecha también, de la crisis económica, ¿vale? Y se quedó aquello pendiente y se lo planteamos de nuevo a esta nueva delegada en este inicio de mandato y nos dijo que también van a intentar meterlo en una serie de recursos que le van a llegar a la delegación para de aquí a final de año y que, por tanto, tanto el deslizamiento de la avenida de Corte en esa parte del sacrificio, como bien dice, que es donde estamos viendo nosotros la sintomatología de movilidad del terreno, porque ahí abajo no hay construcción, por tanto, no hay nada que lo frene, y también el carril lento de los barandales nos dijo que iba a mirarlo para poder también ejecutarlo, que ojalá nos llevemos esa noticia pronto. Era que justo hace dos semanas, coincidiendo precisamente con el espacio de Cosa de Todo. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí, creo que es la última de las cuestiones, estaba echando un vistazo para repasar y vamos a poner el cierre, por cierto, apuntando el dato, que veo que se ha actualizado ya en torno a contagios posibles positivos en nuestra localidad. Y que apunta que no ha habido ni movilidad, o sea que no ha habido ninguna novedad al respecto, no hay nuevos positivos. Bien. Con lo que la tasa es cierto que baja en los últimos 14 días a 78,3, así que claro, porque salen muy bien, vale. Son menos casos durante las últimas dos semanas, por tanto serían 13. Vale. Bueno, pues a cuidarse, ¿no, Juan Carlos? Y a seguir todos comprometidos con esta causa común como es la lucha contra el COVID-19. Así es, datos que tienen que seguir instándonos a seguir trabajando en el mismo sentido y no bajar la guardia, desde luego. Pues nos quedamos con ese último dato, como decíamos, era uno de los temas, ¿no? La situación de la COVID con que comenzamos este espacio. Tenemos que finalizar para dar paso enseguida a los servicios informativos de Radio Ubrique, así que despedimos ya directamente la mañana. Isabel Gómez, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a vosotros, a todos los que han querido participar en el programa y bueno, y un saludo a todos los oyentes de Radio Ubrique. Es un placer siempre. Gracias, buenas tardes. Lo dicho, el agradecimiento también a los oyentes y hacemos ya la despedida de la mañana. Enseguida los servicios informativos de esta casa. Buenas tardes. Sí.